Irene Felisa Escala, Marcos Basilio Arocena da Silva, y a los integrantes de la Comisión Gremial Interna de la Química Mebomar del barrio El Jagüel de Esteban Echeverría: Armando Ruperto Torres Retamar, Dardo César Torres Retamar, Edgardo Buenaventura Torres Retamar, Oscar Augusto Sarrail Elescano y Raúl Eduardo Manrique Vitale. Todos ellos van a ser reintegrados a su familia. Ayer hicieron 62 años que se dijeron estas palabras. Desde hoy quedan suprimidos los actuales aranceles universitarios en forma tal que la enseñanza sea absolutamente gratuita y esté al alcance de todos los jóvenes argentinos que anhelan instruirse para el bien del país. De esta forma, el general Perón inauguró el primer día de gratuidad en la enseñanza universitaria. Y aunque parezcan temas inconexos, todo tiene que ver con todo. Entonces, un cuentito nos dice que un gato grande vio cómo un gatito pequeño trataba de pescarse la cola y le preguntó: ¿por qué tratas de pescarte la cola de esa forma? El gatito dijo: he aprendido que lo mejor para un gato es la felicidad y que la felicidad es mi cola, y por eso la persigo y trato de pescármela, y cuando la pesque habré logrado la felicidad. El gato viejo le dijo: hijo mío, yo también le he prestado atención a los problemas del universo. Yo también he pensado que mi cola era la felicidad. Pero me he dado cuenta que cuando la persigo se me escapa. Y cuando voy haciendo lo que tengo que hacer, ella viene detrás mío por donde quiera que yo vaya. Hoy están con nosotros Martín González, que vive en el barrio 17 de Marzo de Isidro Casanova. Es operador del programa Envión del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires. Y también nos visita gente de un bachillerato popular que nos van a contar bien de qué se trata. Siempre tenemos más sorpresas para darles. Estamos en otro programa de Olvidaba Decirte. Bienvenidos todos. ¿Cómo estás, Silvia? Buenas noches. Buenas noches a todos y a todas. Hola, buenas noches a todos y a todas. Bueno, tenemos un pequeño problema técnico con los micrófonos. Acá estaba Silvia saludando, no sé si la llegaron a escuchar, pero les cuento. Acá está, claro que sí, acá está. Bueno, les cuento que hoy tenemos varios invitados, tenemos un programa bastante, bastante surtido, y quiero presentarles a Martín González, Tincho, para bueno, los conocidos. Le mandamos un saludo a Marta, ¿sí? Que hoy nos iba a escuchar, porque mira, me puse muy celosa hoy con Marta, muy celosa. Sí, un saludo grande para Marta y para Evi Sánchez, si me está escuchando. Bueno, Martín González tiene 22 años. En realidad, por la actividad que desarrolla, aparenta mucho más. Uno se espera una persona muy... con unos cuantos años más, te voy a decir. Martín es operador del programa Envión del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires. Así. Lo que no es poco. Tiene muchos aciertos y está un poco abandonado también, ¿no? Uh-huh. Aparte, junto con su hermana, que no sé cómo se llama tu hermana. Mi hermana se llama Gloria. Gloria, junto con Gloria. Saludos, si me está escuchando. Sí, claro que sí, le mandamos saludos. Y realiza tareas comunitarias con ella. Entre otras cosas, dan los sábados de 15 a 17 en un centro comunitario de apoyo escolar, tengo entendido, ¿no? Sí. ¿Es correcto esa información? Sí, sí, para chicos de primaria. ¿En Casanova? Sí. Bueno, contanos un poquito, Martín, ¿de qué se trata el programa Envión? ¿Cómo llegaste a él? ¿Qué, qué es lo que están haciendo? Contanos, que realmente no conocemos para nada el programa. Hagamos de cuenta eso. No, el programa Envión es un programa del Ministerio de Desarrollo Social que actualmente funciona en 2009, que surge con la idea de trabajar el problema de la seguridad, si se quiere decir así, por el gran problema que hay con los chicos secundarios que abandonan, que faltan, que no quieren ir. Por lo general el mismo abandono del colegio, más la falta de oportunidad por ahí para los padres, es lo que al chico lo lleva a estar todo el día en la calle o mezclarse entre cosas, como bien conocen, en los barrios marginados, la droga circula mucho. Y bueno, donde por general, por la problemática que existe entre estos barrios, es el abandono, al menos en lo que yo puedo contar, es el abandono de los espacios comunitarios, que no permiten desarrollar actividades culturales, deportivas, de incentivo, o tratar de insertar de otra forma a los jóvenes. El programa Envión en realidad llega el 17 de marzo coordinando con un programa del municipio de La Matanza que se llama Podés, que es similar, pero trabaja con lo educativo, con las escuelas nomás. Las escuelas, porque yo tengo entendido que hay un apoyo, digamos que hay compañeros docentes que está digamos, fuera del horario de la escuela, hay apoyo para que no se lleven materias, para ayudarlos a que, claro, a que sigan adelante estudiando. El trabajo, ¿no?, del operador consiste no solo en tratar de ayudarlo con los problemas que tengan en materia, sino que meterse un poco más en el ámbito tanto el escolar como el habitacional, o sea, la problemática que pueda llegar a tener en la casa. Específicamente, ¿dónde estás en Casanova? Es el barrio 7 de marzo que rodea las villas San Petersburgo y Puerta de Puerta Hierro. Puerta de Hierro, está. Ayer, habrán escuchado por ahí en algún medio que falleció una chica que es de ese barrio. No. Sí, una situación familiar bastante desagradable por lo que nos contabas hace un rato. Y sí, porque es algo también de lo que suele pasar ahí, ¿no? El padre, por ejemplo, un mafioso, si quiere decir así, obliga a la hija a pelearse con otra. Y en esta situación... ¿Es la chica que mató a la madre? La que mató a la madre, claro. Ah. El padre es el que obliga en realidad. Claro, obliga, el padre la obliga a pelear. Al ver que la hija está perdiendo la pelea, interviene la madre, y mata a la otra chica. Recién escuché en la tele. Sí, no, es. Yo soy muy cercano a la familia, por eso estoy muy al tanto y conozco, he conocido a esta persona. Yo recién le comentaba a Graciela que tipos como estos no pueden estar libres. Bueno, esperemos que la justicia intervenga, ¿no es cierto? Y retomando un poco el trabajo del programa Envión, recientemente se inserta con el PODES en el barrio, y bueno, la idea es recuperar por ahí, no creo que sea la palabra adecuada, sino que tratar de darle una solución a estos chicos, para que también mostrarle un camino, ¿no? Porque ayer nos pasó con una actividad que hicimos, donde por ahí se planteaba un chico que nosotros les estamos vendiendo un mundo imaginario, y lo que tratamos de transmitirle de alguna forma con esa actividad fue que ese mundo imaginario es una realidad y que ellos pueden conseguirlo, porque tienen prejuicios a sí mismos por el colegio, por la sociedad, lo que le impone también, y es como que están constantemente, además de los problemas que se les suman a la casa, con una autoestima muy bajo, no creen ni en ellos mismos. Sí, lastimosamente vienen de, digamos, de no tener ejemplo, ¿no? Claro. Ese es uno de los problemas, porque, bueno, venimos de una década, digamos, que no hubo trabajo, que los padres fueron cartoneros y no tenían trabajo. Entonces se van creando en dos polos opuestos, entre la pobreza y el consumo también. Claro. Eso no saben, no saben qué hacer, no tienen salida. Entonces sí, eso es un problema. Quizás yo por lo menos de mi parte celebro que existan programas como el Envión, el Propiciar, el Podés, que empiezan a trabajar de alguna forma esta problemática que existe, porque desde mi punto de vista la seguridad nunca se va a solucionar únicamente con la fuerza, sino hay una fuerte intervención por parte del Estado, organizaciones barriales, si se quiere, con respecto a estos temas, que le busque la estrategia, armar estrategias con los chicos, darle incentivo de vida, quizás a aquellos jóvenes que necesitan un empleo también tratar de dárselo, brindar los talleres de oficio. Bueno, un poco de eso es lo que se trata el programa Envión. En realidad yo tenía que empezar por otro lado, pero bueno, arranqué por ese. Después, lo que contaba Graciela con el tema del apoyo escolar, eso en realidad surgió con esta necesidad, ¿no?, de que el centro comunitario funcione como tiene que funcionar, porque hoy por hoy, por parte de su comisión directiva, no funciona, y aparte en el barrio, que por ahí muchos barrios del país se puede dar, es la falta de participación por parte de los vecinos, la falta de solidaridad que se perdió, ¿no?, durante todos estos años, que tiene toda una historia, ¿no? Claro. Esto no empezó, no es casualidad, no empezó en los 90, sino mucho más, claro, atrás. Lo que pasa es que somos una sociedad acostumbrada a poner rótulos. Y una vez que pusiste un rótulo, después no lo movés. Sí, pero lamentablemente esto también viene desde el terrorismo de Estado, que ahí pegó muy fuerte. No solamente desaparecieron los compañeros y mataron, asesinaron a los compañeros, sino que dividieron a la sociedad. Entonces, y no hay valores, no hay compromiso, nada de solidaridad. Y bueno, el terrorismo de Estado ha hecho esto, ¿no? Por supuesto que sí. Esto, lamentablemente, que venimos arrastrándolo. Sí, pero por eso mismo el trabajo que hay que hacer ahora es muy arduo y hay que empezar desde muy abajo, una tarea muy profunda para hacer. Nosotros, por ejemplo, con mi hermana empezamos en realidad militando en una agrupación política, bueno, muy conocida como La Cámpora. La Cámpora... ¿En provincia? No, ahí en el mismo barrio. ¿Por eso? Sí, en provincia. Y bueno, la Cámpora se abrió del espacio y nosotros tomamos la aposta de seguir, a pesar de que éramos dos, con 30 chicos, 16 chicos, llevar adelante la tarea comunitaria, porque esto, vuelvo a decir, es una cadena. Si no te centras en los pibes, los niños y los jóvenes, la solución creo que es muy compleja, muy difícil de lograrla, porque lo que vemos por ahí también en los chicos, que estoy hablando de ahora de más chicos, recién estábamos hablando de adolescentes, y esto es algo que yo lo hago ad honorem. O sea, me gusta, me apasiona, me mueven lo que son los nenes. Y quizás cuando se cortó el tema de la Cámpora, por ahí nos planteamos con mi hermana, ¿cómo hacemos con los chicos? ¿Cómo seguimos si no tenemos recursos? Si no... Claro, quizás desde, por ejemplo, los chicos, desde el jugar, aunque sea la rayuela, volver a incorporar hábitos que se perdieron, de tener el contacto con la familia, de jugar, que nada más que eso, claro. Jugar. Aunque sea inventar jueguitos de madera, de piedrita, desde ese lugar, ¿no? Porque el chico se va formando desde chiquito, porque lo que hay es una falta bastante de vínculo con la familia. Claro, de cariño, de afecto, que en realidad esto se lo ve entre los adolescentes y los chiquitos, lo he visto. Por ahí nos encontramos con un nene también que cuando empezó el apoyo escolar no hablaba con nadie, absolutamente con nadie, y le fui buscando la vuelta de mi parte, porque a mi hermana sigue sin hablarle. Y cuando entré en el problema del chico, es que en el colegio los compañeros lo golpeaban, lo cargaban, o sea, y por ahí también no asistía mucho, no había preocupación por parte del docente, o sea, son todas cosas que van marcándote a dónde hay que intervenir o cómo desarrollar estrategias para trabajar con él. Sí, tu trabajo es un trabajo muy lindo, porque es ir, digamos, ocupando un espacio, ¿no?, que el espacio de sacarle el espacio al padre, sino de ir acompañando. Claro, quizás sí, sí. También ir que el padre ese también se acerque. Es una tarea bastante es muy muy compleja. Es compleja, pero bueno, es llegar y seguir insistiendo. Esto lamentablemente, claro, todo... por ahí transmitir que no es que algo también es lo que se acostumbró a la sociedad, no te doy y no recibo nada a cambio. Y... Bueno, pero esos valores hay que devolvérselos, claro, a los chicos, que son los que van a ver esos valores. Esos valores tienen que volver a que el chico se los incorpore como habitual, ¿no? Y bueno, es una tarea muy desde abajo. La primera... Bueno, hablando de, precisamente, sí, ¿no es cierto?, de valores y de marcar caminos y de ayudar, de acompañar de alguna manera, tenemos también a los compañeros que son de un bachillerato popular. Hola, ¿cómo te noches? Va? Presentate, por favor. Mi nombre es Gervasio. Vine acá con otro compañero profesor y dos compañeras estudiantes, Jorge, Julia y Lorena, que gustaría que se presenten también. Bueno, yo quiero saber, aparte de los nombres, por supuesto, Julia, dónde están y que nos cuenten qué es un bachillerato popular. Bueno, un bachillerato popular, por lo menos como lo entendemos nosotros, es un espacio de organización dentro de los barrios. Nosotros, el nuestro en particular, está ubicado en el barrio de Soldati, en los monoblocks de Soldati, particularmente. Y lo consideramos como una herramienta para organizar al barrio. Y es parte de lo que nosotros llamamos la batalla educativa. Creemos que la situación social actual y política no se soluciona exclusivamente esperando que vengan a solucionarnos las cosas. Nosotros celebramos y acompañamos planes como, por ejemplo, el envión, pero creemos que nosotros los trabajadores, lo que nos organiza, lo que nos aúna entre todos es justamente eso, somos todos trabajadores, todos tenemos que levantarnos temprano para ir a trabajar, es lo único que nos va a permitir comer. Trabajadores ocupados, en blanco, en negro, desocupados. Todos efectivamente, tenemos que comer, pagar nuestras cuentas. Exactamente, sí, ninguno de nosotros, sí, tiene una fábrica, ninguno de nosotros tiene un campo y vive de la renta de ese campo. Así que, bueno, esto es parte... la batalla educativa que tenemos los trabajadores para solucionar un problema que vemos que todos tenemos estadísticas del censo, 14 millones de personas en el país no terminaron el secundario. Acá hay algo llamativo. Nosotros, todos los que tuvimos problemas para terminar el secundario o que abandonamos, pensamos, fracasé, no pude porque no me esforcé, porque tuve que ir a trabajar mil cosas, porque tenía problemas en el colegio, tenía problemas de conducta, y lo consideramos una derrota individual. Pero 14 millones de derrotas individuales. Sí, es una cifra importante, ¿no? Como para hacer una pequeña derrota. Obviamente, sí, acá lo que está fallando es que este modelo, digamos, que existe de educación, que venimos arrastrando de una Argentina que se organizó en base a un modelo agroexportador, a pensar, digamos, a la Argentina como el granero del mundo y nada más, está empezando a hacer crisis. Entonces, justamente... Bueno, ya hizo crisis. Sí, ciertamente. Hace muchos años. Si no, no estaría esta cifra que estás mencionando. Claro, justamente. Y desde la dictadura, en más, fue como... Incrementándose y degradándose más esta situación. Entonces, bueno, justamente esto es parte del plan que tenemos los trabajadores para solucionar nuestros problemas, los problemas de los trabajadores. O sea que, de alguna manera, el programa Envión que nos plantea Martín y el bachillerato popular serían acompañar... Son dos partes de lo que nosotros llamamos la batalla educativa. Exactamente. Nosotros... Acá en Capital Pero, por ejemplo, nosotros somos parte de una corriente que tiene 28 bachilleratos, mayoritariamente en zona oeste, en Morón, Moreno. Tenemos dos en Capital, en Once y en Soldati. Estamos abriendo uno el año que viene en Fátima, barrio al lado de, justamente, de Soldati. Soldati tiene una particularidad, digamos, que es, son monoblocks. Fátima es una villa. Y, bueno, es toda la zona, digamos, efectivamente el barrio es Soldati. Pero forma el mismo barrio, digamos. O sea, que tenga otro nombre. A la hora de la administración, claro, pública de la ciudad, es todo Soldati. Bien. Claro, pero geográficamente también. Claro, o sea, te lo pregunto están a, desde están a cinco el conocimiento total. De distancia. Claro, es la misma zona. Claro. Es la misma zona. Bien. Claro, yo no conozco y por eso pregunto. Y la gente que nos escucha, hay mucha gente que tampoco conoce, entonces la preguntita valía la pena. Los bachilleratos populares, a la hora de verlos técnicamente, son bachilleratos para jóvenes y adultos de mayor de 18 años. Funcionan, son 3 años, ¿no? La idea es terminar el secundario, pero a su vez es poder trascender la instancia netamente educativa de la escuela, sino poder pensar a la educación como algo integral de la realidad del barrio. Y del barrio podemos empezar pensamos el barrio, pensamos la escuela, entonces pensamos el barrio, y como pensamos el barrio, pensamos la ciudad, el país y el mundo. Bien, perfecto. ¿Cómo? Es ampliar horizontes. Ciertamente. ¿Cómo lo mantienen a los talleres, al bachillerato? ¿Cómo están organizados? Bueno, somos un grupo de profesores, los estudiantes, que ahora después están a... totalmente ad honorem, de hecho no... ¿Autoconvocados? No, autoconvocados. Autoorganizados, no creemos nosotros particularmente, esto es una discusión que hay dentro de lo que es el espacio de los bachilleratos populares, nosotros particularmente no esperamos nunca obtener un sueldo por esto. Creemos justamente, digamos, que si los trabajadores tenemos que ponernos a organizar la educación, tenemos que poder pensarla y entre todos, y que yo no voy a trabajar más de lo que acá Julia o Lorena trabajan para el mismo bachillerato. Yo voy, de hecho, una o dos veces por semana, ellas van los 5 días. Claro. ¿Cómo puede ser que a mí me paguen, porque yo trabajo, supuestamente, y ellos no lo hagan? O sea que, si eventualmente se consigue, digamos, hay posibilidades de que eventualmente, cuando se terminen de oficializar todas las cosas, se consiga dinero, ese dinero va a la pelea. Ahora, el bachillerato popular de ustedes, el que está en Soldati, ¿interactúa con otro de otro barrio o no? ¿O son totalmente independientes? Bueno, justamente nosotros somos parte de una corriente que tiene 28 bachilleratos. Ahora. ¿Qué interactúan? ¿No que son células independientes? No, interactuamos. Ah. De hecho, me dejás pasar un chivo. Dale. El 3 ahora de diciembre tenemos un acto de cierre del año con todos los bachilleratos en Moreno, en el Club Los Indios de Moreno, en el cual vamos a celebrar y a festejar que terminamos este año, que hay muchos compañeros que se reciben. Bien, nosotros, por ejemplo, bien, en Soldati, es el primer año, comenzamos en marzo, o sea, recién, dentro de dos años más, vamos a tener Lorena y Julia, se van a recibir. Pero tenemos muchos... Yo quería comentar algo, perdóname que te interrumpa, observación. Acércate un poquito más al micrófono. Es... El secundario que inició este año, ¿sí? ¿Qué comedor? En el comedor que trabaja Solcito. Sí, nada más que Solcito Julia, de Soldati. Sí, decía que en el comedor trabaja mi mamá, que es Julia, ¿no? Y arriba estamos nosotros, en un espacio que nos cedió en el comedor. Al principio éramos mucha gente que nos anotamos, ¿no? Habían chicos jóvenes, grandes, yo tengo 39 años, mi mamá 60, estamos estudiando juntas, es una experiencia muy linda, y los profesores la verdad que son muy amables, nosotros podemos hablar con ellos de par a par, no debatimos todo, ¿no? Desde lo que ellos nos están enseñando hasta lo que pasa cotidianamente, también situaciones personales, ¿no? Porque hay muchas mamás que tienen hijos y por ahí, por ese motivo, no pueden seguir estudiando. Entonces, se armó también entre las mamás y algunos docentes una guardería donde los chicos dejan en parte del espacio del comedor a sus hijos y estudian arriba a estudiar, sí. Bueno, me gustaría que mi mamá también comentara su experiencia, claro, que ella está en el comedor, ¿no? Y después de tantos años volver a empezar, la verdad que a las dos nos costó la decisión, pero bueno, entre las dos nos estamos apoyando y conocimos gente del barrio que no vivíamos al lado y por ahí no los conocíamos en el colegio, y la verdad que se armó un lindo grupo. Sí, cuando se abre un espacio en comunidad, bueno, ahí uno empieza a mirar al otro. Sí, es verdad. Y hablando vemos que somos iguales, ¿no? Que tenemos las mismas necesidades, los mismos objetivos, ¿no? Porque esto de terminar nuestro secundario nos abre un montón de puertas y la posibilidad de poder seguir una carrera, ¿no? Que por ahí en un bachillerato o en un secundario común no lo podríamos hacer porque nos dan el tiempo como para perdón. Nos dan el tiempo como para llegar un poquito más tarde, si fuera por el trabajo, o si tenemos algún inconveniente, salir antes. Hablamos. Bueno, un celular había quedado prendido y nos puso música de fondo. Bueno, contanos tu experiencia. Sí, yo trabajo ahí en el comedor Solcito, donde fueron los profes a hacer el bachi. Bueno, fueron los profes a hacer el bachi, bueno, yo estaba ahí y se surgió la posibilidad que más quería. Termino de preparar la comida y subo para arriba, las chicas, mis compañeras sirven. Y bueno, no pensé que iba a terminar, no pensé que iba a llegar a terminar el año, vamos a decir, porque me cuesta mucho, porque hace como 40 años que dejé la primaria. Mirá vos, y pudiste... A ver, eso te iba a preguntar, ¿cómo fue que te decidiste? ¿Qué fue lo que te decidió? Porque lo habrás pensado, ¿no es cierto? Habrás dicho, bueno, sí voy a ir. Y al último momento habrás dicho no. Sí, ya no quiero más. ¿Viste? Sí. ¿Cuál fue el empujón final? ¿Qué fue lo que terminó de convencerte? Porque ya estaba ahí, lo tenía como servido el bachillerato. Si no lo hago ahora, ya es... Y realmente, mirando para atrás, ¿te equivocaste al volver a estudiar? No, obviamente que no. He aprendido muchísimo. Los profesores son unos genios porque me aguantan. Es una de las mejores alumnas, mi mamá. Mirá qué bueno. Sí, aprendió mucho. Mirá qué bueno. Bueno, ya me parece que tenemos que hacer un cortecito. Digamos, cuando se reciben el título, ¿cómo es? ¿Cómo tienen posibilidad de seguir? Es un título secundario, como un secundario de adultos. El título sería parecido al de un CENS. Sí, es un título oficial. Claro. En estos momentos se lucha por la oficialización. La oficialización no es automática, pero justamente, ¿cómo funciona esto? Nosotros no somos un colegio privado en el cual vamos al Ministerio de Educación de la ciudad y le decimos, esta es la inversión previa, quiero abrir un colegio, esta va a ser la cuota. Esto es, quiero abrir un bachillerato popular, esta gente ya está estudiando, este bachillerato ya existe, y si vos no me lo querés dar, nosotros vamos a seguir estudiando y eventualmente me vas a tener que reconocer, porque yo existo. Lo persistente. Bien. Claro. Ahora, entonces, ¿cómo es, si no tienen reconocimiento, cómo validás el título? Bueno, nosotros, nuestros hermanos del conurbano, digamos, de provincia, nosotros firmamos este año un convenio con Oporto, con el Ministerio de Educación, que oficializó todos los bachilleratos de provincia. Nosotros la tenemos un poco más difícil porque, bueno, tenemos que... luchar con Macri. No lo nombremos, pero, no hace falta. Efectivamente se va a lograr. También hay aquí Jorge, es el encargado de presentar los papeles, y nos contaba que hay una sola persona en todo el gobierno de la ciudad, hay una sola persona que se ocupa de la oficialización de bachilleratos populares. Y cuando fuimos a presentar los papeles, en agosto, dijo, bueno, vuelve el 28 o 29 de septiembre. ¿Está de viaje? No, vuelve el 28 o 29 de septiembre. Y bueno, va a haber que prenderle muchas velas a esta persona. Sí, un poco, ¿no? También lo que pasa con el PAEBIT, ¿no? El programa de... de alfabetización primaria. Claro. Bueno, nosotros dentro del bachillerato también tenemos alfabetización. Si pensamos que esto es algo integral, así como contaba Lorena, digamos, están la guardería, que intentamos que no sea una guardería, sino que sea educación inicial. Claro, tal cual. Tenemos compañeros en el barrio que nunca pudieron aprender a leer y escribir. Obviamente hay que alfabetizarlos. Una vez que están alfabetizados, tienen que terminar el primario. Una vez que terminan el primario, tienen que entrar al bachillerato. Es toda una cadena que hay que ir armando, no siempre desde el primer eslabón. Por ahí empiezas desde el del medio. Pero claro, bueno, hay que poder retroceder y después, bueno, avanzar todos juntos. Ahora contame, ¿cómo es la convocatoria para los profesores? ¿De qué manera los convocan? ¿Cómo se acercan? Normalmente nosotros hacemos cadenas de mails entre conocidos y demás. Ahora puedo aprovechar el espacio para hacer la convocatoria, ¿no? Sí, siempre estamos deseosos de nuevos profesores. Pueden enviarme un mail a mí, que mi mail es gervasio, con gbcortais@argentina.com. O al de una compañera, que es Ceci Maloberti, con B larga, Maloberti, Ceci Maloberti, @yahoo.com.ar. ¿Con I latina? Con I latina. Esos dos mails pueden enviarnos diciendo que están dispuestos a venir a pelear con nosotros. Bien. Lo único que les ofrecemos es un lugar de lucha, estar ahí con los compañeros estudiantes, los compañeros docentes. A compartir los conocimientos que ya tienen. Que ya tienen. Y a aprender mucho. Bien. Nosotros, como docentes, creo que aprendemos mucho más que los estudiantes. El otro día, no, sin ir más lejos, Julia nos enseñó a hacer unos chipás riquísimos. No solo aprendimos a hacerlos, sino que los comimos. Acá no los veo. Dije, padre, yo tengo que hacer la denuncia. Este espacio es de denuncia. Bueno, realmente les agradezco muchísimo que hayan venido. Han enriquecido nuestros conocimientos y creo que el de mucha gente que nos está escuchando también. Gracias vos también, Martín, realmente fue muy importante que vinieras. Vos nos debés una visita con tu hermana para hacer algo un poco más amplio. Sí, y no, para contar, digamos, lo que te había contado, lo que es el proyecto de urbanización. Vos tenés mucho para contarnos, pero no nos alcanza el programa. Se hace muy extenso, sí. No nos alcanza el programa, pero bueno. No, te agradezco. Tuviste la primera experiencia. Sí, sí. Y bueno, ya mismo vemos la agenda y sí, te comprometemos para otro día. Venir otro día y, bueno, comentar la actividad. Gracias nuevamente por el espacio. Y, bueno, la verdad me encantó compartir también el programa con los compañero, ¿se quiere decir así? Claro que sí. La verdad que... Gracias a todos y bueno, ahora sí vamos a un corte. Muchas gracias a todos y bueno, este es el camino que hay que seguir, muy correcto, digamos, que lo que nos toca a todos los que queremos hacer algo por el otro. Muchas gracias. No, gracias. Gracias por invitarnos. Bueno, Gato, todo tuyo. Transparente se abrió en la tierra y en su interior comenzó la vida. De allí salieron las primeras miradas que dieron color a toda esta verdad. Toda la frescura y la fuerza encerrada hicieron posible que hoy te pueda contar que es un camino de vida. Es como fue y será. Es como fue y será. Hasta el final. Y si miras al cielo vas a comprender que atrás el sol, las nubes van al norte, porque será, van a buscar agua. Y atrás el sol, y van a buscar agua. Es un camino de vida. Es como fue y será. Es como fue y será. Hasta el final. We'll be right back.

se va a conmemorar ese día, el Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres. ¿Nos querés contar algo, Silvia? No. Vamos a participar en una radio abierta. Sí, perfecto. Exactamente, que va a ser, la transmisión se va a hacer de las 16 hasta las 21 aproximadamente, desde acá, desde Ramón Falcón 4250, el Exolimpo. Y bueno, va a haber cantidad de gente participando. En realidad, quedaría mal que dijera invitados porque no son invitados. Es una actividad en conjunto. Pero lo importante es que va a ser una radio abierta. Bárbaro. Así que los invitamos a todos a que nos escuchen, a que participen acá con presencia. Porque es muy importante. Es el Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres. Sí, está bastante invisibilizado, ¿no es cierto? Realmente en el mundo hay una cantidad de niñas también abusadas, violentadas. Es que la proyección, claro, la violencia contra la mujer se proyecta en los hijos también. Exacto. Y es, bueno, hay mucho para hacer sobre el tema, muchísimo. Y también quiero contarles que el 27 de noviembre a las 21:30 y el 28 a las 22 se presenta los estudiantes del último año de la Tecnicatura de Teatro de la Escuela de Danzas, que estuvieron acá como invitados, ¿se acuerdan que participaron de un programa? Se presentan en el Teatro Andamio 90 de Paraná 662 con la obra Líderes, que es de Alfredo Sema. Dicen que se trata sobre un cursillo en el que varios ejecutivos compiten por quedarse en la empresa y que son sometidos a pruebas violentas contra su voluntad, que las deben superar para no ser despedidos. Realmente la interpretación de estos chicos es fantástica. Nosotros los hemos visto en la obra Antígona Vélez, de Leopoldo Marechal, y estuvieron muy bien. Muy, muy bien. Sí, los tuvimos de visita también en el programa. Claro, claro que sí. Que les mandamos todos los éxitos. Sí, tal cual. Al 27 y 28 a los chicos. Mucha mer, ¿no es cierto? Otro chivito que en este momento están pasando a Canal Encuentro, el programa que grabamos en el Ex Olimpo. Pero eso no hay que decirlo. Saludos a todos los que están viendo. Vean la repetición. Mañana al mediodía está la repetición en Canal Encuentro. Claro. Bueno. Y tenemos el estudio con un montón de gente. No puedo decir la verdad cuántos son, porque son muchísimos. Ya, yo hasta cinco cuento porque me alcanzan los dedos de una mano. Después no cuento más. Bueno, tenemos la visita de la Escuela de Música de Voces de Barro. Bueno, bienvenidos todos. Y vamos a presentar a uno de los profesores. Dice, déjalo quietito porque después tenemos problemas técnicos con ese micrófono. Te paso este... nombre y colegio. Colegio. Yo fui a un industrial de San Isidro. Si hacía falta. Es una vieja broma. Bueno. Mi nombre es Tomás, pero soy más conocido como Ever, por toda la gente de acá de la escuelita, como también mismo en el Olimpo, ya el alias trascendió bastante. Y bueno, estamos acá con todos los chicos de la Escuelita de Música de Voces de Barro, que estamos funcionando acá en el Ex Olimpo a partir de marzo, abril de este año más o menos. Y ya tenemos varios alumnos hoy en día en la actividad. Somos casi entre 20 y 25 alumnos, somos 5 profesores. Y la actividad se realiza todos los sábados de 12:30 de la tarde hasta 6:30 formalmente, pero siempre nos quedamos hasta las 8 de la noche, ya sea tocando o repasando temas. Les presento a todos los chicos que están acá presentes. Tenemos a Johnny, Janina, Pablo, a Lourdes, a Cristian, Pili, a Sofi, que es otra de las profesoras, y otra Sofi, que es otra de las alumnas. Bien, y contanos también, ¿qué actividad tuvieron el 12 de noviembre? El 12 de noviembre. Bueno, la verdad que para hablar de esa actividad primero tenemos que agradecerle mucho a la gente de Raíz Natal que nos invitó a tocar en la Biblioteca Nacional. La verdad que fue un evento muy importante para que los chicos se presenten en vivo. Estuvo la presentación de los cortos de Raíz Natal, que la verdad que nos resultó interesantísimo, tanto a los profes como a los alumnos. Y ya te digo, fue un evento de lo más importante que tuvimos en el año para que se presenten los chicos. Y yo creo que tanto los chicos como los profes disfrutamos mucho de toda la tarde que se dio ahí en la Biblioteca Nacional. Bien, realmente estuvieron muy bien. Yo estuve presente ese día y, bueno, los aplausos resultaron pocos. Fue muy bueno lo que hicieron. Y, bueno, no vinieron de visita nada más, no vinieron a saludarnos nada más, ¿no? Porque si no, tanto equipo, tantos instrumentos. ¿Qué es lo que van a tocar hoy? Vamos a tocar un tema que también lo hicimos en la presentación de la Biblioteca Nacional. Ya pasó a ser parte del repertorio de la escuelita, como clásico, como caballito de batalla frente a las presentaciones, creo que ya quedó consolidado. Y es El Hijo de Hernández, que es una canción del Cuarteto de Nos. Bueno, si están preparados entonces, ya empezamos, los escuchamos. ¿Estamos, chicos? Bueno, estamos acomodando un poco los micrófonos, que no abundan precisamente y son muchos, muchos chicos. Me parece que se cortó ese. A ver. No, ahí está. A ver, estamos tratando de terminar, de acomodar un poquito. Es mucha gente, el estudio realmente es muy chico para tantos estudiantes. Pero bueno, les recomiendo que nos esperen porque sale muy bien, toca muy lindo. Ahora sí, ¿estamos listos? Bueno, preparados para escucharlos. Vamos, chicos. Vamos. 1, 2, 1, 2, 3, va. Solo que soy y no que quiera más. Usted me confunde y no sé qué pretende. Ya le expliqué pero se ve que no entiende. Esa equivocación es un error grande. Yo no soy el hijo de Hernández. ¿Qué me importa que diga ese papel? No tengo nada que ver con él. Y no voy a mentir aunque me lo demande. Yo no soy el hijo de Hernández. Usted se piensa que soy cínico y que culpa tengo yo de la casuística. Si mi apellido es idéntico, es lógico, dice la estadística. No me siga ni me pida que sea cómplice en su mentira. Soy quien soy, no preciso identificación. Sé bien de dónde vengo y dónde voy, porque soy lo que soy y no quien quiera más. Personalidad no va a cambiar, porque alguien diga cómo tenga que actuar. Yo no permito que a mí nadie me mande. Yo no soy el hijo de Hernández. No voy a ser otro porque a usted le conviene. Ni aunque mi declaración me condene. Sé quién soy, ande dónde ande. Yo no soy el hijo de Hernández. No entiendo nada de genética. Mi nombre estoy tan esclerótico como para creer que soy la réplica de mi básico árbol genealógico. No me siga ni me pida que sea cómplice en su mentira. Soy quien soy, no preciso identificación. Sé bien de dónde vengo y dónde voy, porque soy lo que soy y no quien quieras vos. ¿Cuál es mi lugar? me pertenezco, lo que me corresponde, lo que soy sangre de mi sangre, soy mi costumbre, mi código, mis decisiones y mis elecciones, soy mis acciones, soy una muchedumbre. Mi audiencia, conciencia, soy mi procedencia. Soy basado en mi vigencia. Y esa vivencia es la referencia que con otros me une y me diferencia. Por eso no me pida que mi camino desande. Seguiré gritando aunque me desbande. Y que mi voz rebote contra los Andes. Que yo no soy el hijo de Hernández. Yo no soy el hijo de Hernández. Yo no soy el hijo de Hernández. Yo no soy el hijo de Hernández. Yo no soy el hijo de Hernández. Soy quien soy, no preciso identificación. Sé bien de dónde vengo y dónde voy, porque soy lo que soy y no quien quieras vos. Muy bien, muchas gracias, muchísimas gracias. Se los escucha muy bien. Yo quiero contarles que, bueno, en principio ya nos tenemos que ir, pero suena muy lindo, tocar en vivo no es fácil, cuando está todo muy preparado puede ser, pero vinieron y se sentaron a tocar, realmente salió muy bien. Acá tenemos guitarras, tenemos charango, tenemos teclado y tenemos voces, ¿sí? Y realmente no es lo que uno escucha del Cuarteto de Nos. Y sale fantástico. Han hecho una versión preciosa. Sí, sí, yo quería, bueno, felicitarlos. Y esta semana fue el Día de la Música. Sí. Y ustedes son parte de eso, de esa música, y los felicito. Gracias por recordarlo, Silvia. Bueno, ahora tenemos... aplausos tenemos. Tenemos una compañera del programa que continúa. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? ¿Qué y todas? Tal? Buenas noches. Sí, a mí también me encantó, me dieron ganas de bailar. Bueno, bienvenida. Somos varios. Bueno, estuvo muy bueno. Los felicito, chicos. Bueno, contanos, ¿qué tienen para el programa? Bueno, el viernes 25 de noviembre es el Día de la No Violencia hacia la Mujer. Y bueno, este programa está dedicado en homenaje a las hermanas Mirabal, que fueron asesinadas. Las tres hermanas. Exactamente. Y a raíz de eso se conmemora el Día de la No Violencia. Y bueno, tenemos invitadas a compañeras feministas, la directora de un colegio de nuestro barrio, de la Comuna 7, que trabajó el tema de violencia con los chicos y terminó en una producción de un libro. Bien, muy interesante. Así que bueno, sí. Bueno, perfecto. Bueno, ahora bueno, seguimos. Ya les despejamos el estudio. Listo. Bueno, nosotros ya terminamos con esto, con este cierre musical. Y bueno, queremos agradecerles que hayan estado ahí, mandarles saludos a Marta. Y bueno, toda la gente que nos estuvo escuchando. Y bueno, decirles que Aurora también. Y decirles... No se debe estar entre la... Sí, Aurora se debate entre un lugar y otro. Bueno, muchísimas gracias por estar ahí, gracias por escucharnos, gracias a La Bemba, gracias Venas Abiertas, gracias Gato. Un placer. Bueno. Nos vemos el viernes todos. Muchas gracias La Escuela de Música, muchas gracias Voces de Barro, gracias chicos a todos y a cada uno. Gracias a los profe con la contención que les dan a los chicos. Y bueno, el miércoles próximo seguimos entonces. Radio La Bemba, voces que avanzan. Tenés tu programa y hacete oír. Escribinos a info@labemba.com.ar. Si nosotros hacemos murga. No, ¿qué murga? Si nosotros hacemos radio. Para, ¿hacemos radio?

Radio La Bemba. Transmitiendo desde el ex centro clandestino Olimpo. Dios no estuvo allí donde nací.